Vamos a ir a la palabra de Dios y como lo dijimos ayer, entramos a la sección de la carta que fue dirigida a la iglesia de Esmirna, que está compuesta del versículo 8 al 11, cuatro versículos, 8, 9, 10 y 11. Y juntos vamos a leer lo que encontramos, lo que encontramos acá en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice el verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a la segunda iglesia representa desde su principio a fin. Lo que podemos ver acá es un cuadro de dolor, angustia, tristeza, persecución y finalmente la muerte. Y en el material que compartiremos a ustedes, debemos de aplicar lo mismo que hicimos en la iglesia de Éfeso, que realmente fueron iglesias físicas, fueron iglesias reales, fueron iglesias existentes de la época, en aquel tiempo, que a medida de lo que se estaba viviendo en dicha congregación, en dicha iglesia, precisamente, era un símbolo, era algo aplicable para un momento en la historia que se viviría en toda la cristiandad, en toda la iglesia, en todo el pueblo cristiano, en el todo el pueblo de Dios. Y acá podemos ver de entrada que el que envía la carta se presenta como el máximo siervo sufriente. Y eso que él experimentó en su propio ser, su propia experiencia, le da la facultad de decirle a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer, porque yo, dice el versículo 8, estuve muerto y vivo. Yo soy el primero y el postrero. Yo encierro todo, el alfa y el omega. el principio y el fin, el primero y el último. Al presentarse el remitente de la carta, en este caso conocemos ya que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Al presentarse Él como el que estuvo muerto, pero he aquí que vive, le da a la iglesia de Esmirna la seguridad, o le debe de dar a la iglesia de Esmirna la seguridad que no hay nada que temer, que la carta está siendo enviada por alguien que triunfó sobre el martirio, triunfó sobre el dolor, triunfó sobre la muerte y ahora vive. Y con esa introducción que encontramos de Jesús, todo lo demás se vuelve llevadero, todo lo demás de la carta se vuelve soportable, todo lo demás tiene sentido. Todo lo demás, por más chiquita que sea la carta, por más pequeña que sea el mensaje que contiene la iglesia de Esmirna, de paso, es la carta más chiquita. Si ustedes comparan el contenido de las cartas, es la más pequeña de tan solo 4 versículos. Pero que esos 4 versículos, al explotarlos, al escudriñarlos, al meditarlos, al apreciar su contenido, encierra una lección de vida para vida. Que no, miren, y aquí debe de radicar nuestra confianza, nuestra esperanza. No importa por lo que podamos estar pasando, enfrentando, sufriendo. Y hemos sido testigos de peticiones que se han presentado en nuestro grupo acá de estudio. Y oramos, sinceramente oramos por las peticiones de, sean los adultos, hombres, mujeres, de los niños. Hemos orado y seguimos orando por cada petición y es un privilegio que Dios nos concede poder presentar las necesidades de nuestros hermanos en otros lugares que sufren. Poder presentarlos en oración es un privilegio, es un honor para cada uno de nosotros poder presentarle a Dios. Mas la mayor alegría, el mayor gozo, el mayor placer, es que aquel a quien invocamos, es aquel que abrimos el corazón, nos entiende perfectamente, no porque sea un Dios omnisapiente, sino porque Él ya lo vivió, sino porque Él ya experimentó, como dice Isaías 53, experimentado en quebranto. Llevó nuestros dolores, sufrió nuestro castigo. Hermanos, el primer versículo que aparece con su descripción del remitente que nos asegura, yo estuve muerto. Y no murió así de la nada. No murió así de un accidente que de plano ya fue una muerte instantánea, que no sintió nada. No. Se le invita a la iglesia de Esmirna que vuelva a contemplar cómo fue su muerte. ¿Qué hubo previo a su muerte? Y cuando nosotros vamos y contemplamos la experiencia de Cristo Jesús que lo llevó a la muerte, cuando meditamos en todos los pasos sucesivos que se fueron dando de forma rápida, sucesiva, uno detrás de otro, cómo los eventos se cumplieron rápidamente, que culminaron con su muerte en el Gólgota, en el Monte de la Calavera. Hermanos, la carta cobra sentido. Es una carta de ánimo, es una carta de empuje, es una carta de... Bien lo dicen, no temas, no te acobardes, no retrocedas, no claudiques, avanza. Con un líder de esta naturaleza que nunca te va a pedir nada que él no haya hecho antes. ¿Qué diablo ni que nada? ¿Qué persecución de 10 días ni que nada? ¿Qué muerte ni que nada? Porque la promesa está, estuve muerto, pero he aquí que vivo. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo para meditar en estas palabras que encontramos enviadas a la iglesia de Esmirna. Y tal vez lo vimos en un pasado lleno de sombrío, lleno de angustia, hasta preguntándonos, ¿quién podrá? ¿Quién lo logrará enfrentarse directamente a Satanás? Porque la carta lo declara precisamente, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, todo el dolor, toda la miseria, toda angustia, toda persecución y tribulación vendrá de parte del diablo. Todo lo que he sufrido, el remitente hablando, todo lo que experimenté, todo lo que viví en la tierra, todo lo que me hicieron en la tierra, fue origen, pensamientos, intenciones y propósitos diabólicos, Satanás detrás de todo esto. No temas. Hermanos, meditar en estas palabras son tan apropiadas para nosotros hoy día. Yo estoy seguritísimo que nuestro Dios, en su bondad y misericordia, tratando de llevarnos a un estudio un poquito más serio, más, digo poquitísimo, porque realmente estamos sobre la escarcha, estamos sobre la superficie, pero quiere que meditemos, quiere que conozcamos, quiere que aprendamos para que cuando llegue el momento de experimentarlo, nadie de nosotros retroceda, nadie de nosotros sea cobarde, nadie de nosotros tenga un espíritu frágil, pusilánime, dubitativo, medroso. No por nuestras propias fuerzas, no por confianza propia, no por nosotros mismos, nunca, sino porque el que remite la carta, el quien envía la carta, nos afirma, nos asegura que antes de que te suceda a ti, él sabe qué cosa sufres, qué cosa te duele, qué cosas enfrentas por el reino de los cielos. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Miren qué es lo que encontramos en San Juan, capítulo 13. Aquí tenemos nosotros la Biblia llena de material instructivo para que salgamos vencedores. Capítulo 13, versículo 16, primer versículo ahí. Puede leer, Duke. Juan 13, 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Este texto deberíamos de contemplarlo, de apreciarlo, de meditarlo constantemente. Es nuestra naturaleza que rehúye al dolor, es nuestra naturaleza que rehúye al martirio, que rehúye al sufrimiento. Nadie de nosotros quiere sufrir, mis hermanos. Nadie. La vida es hermosa. La vida tiene lo suyo. La vida es maravillosa. Y no fuimos creados para sufrir. No fuimos creados para no somos masoquistas, vaya. A nosotros nos gusta el buen trato, la buena vida, y es lo que cada uno de nosotros anhela y desea. Mas mientras viva el pecado, todavía antes de que no sea eliminado por completo, el sufrimiento será parte de nuestra existencia, el dolor, el martirio. Pero eso se triplica cuando ya formas parte del reino de Dios en la tierra. No hay espacio para ti en este mundo cuando has abrazado el reino de los cielos. Cuando has decidido ir contracorriente, cuando has determinado aceptar el regalo que por gracia se nos es dado en esta tierra, donde el maligno impera, gobierna en el reino de los hombres, en el reino de las tinieblas. Jesús quiere dejar bien claro en nuestra mente: el siervo, los que están a su servicio, no son mayores que él. Y cuando leemos que nuestro líder, nuestro guía, nuestro salvador, él mismo estuvo muerto, él mismo fue llevado a la muerte, él mismo sufrió los martirios que produce este reino de pecado en esta tierra, se nos adelanta y nos afirma: recuerden, el siervo no es mayor que su maestro, ni el enviado más que el que lo envió. San Lucas capítulo 23 nos va a expandir el pensamiento. San Lucas capítulo 23, versículo 26 en adelante. Lucas 23, 26 en adelante dice: mira el cuadro, qué es lo que allí se está viviendo y qué es lo que Jesús nos dice. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sigo adelante? Sí, por favor. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Amén. Hasta ahí estamos bien, Dios. Nosotros nos conocemos la historia de la pasión de Cristo, la crucifixión de Jesús. Y cuando vemos que en la carta a Esmirna se presenta como el ejemplo, podemos ir con facilidad a ver, a estudiar la muerte de Jesús, el martirio de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Y ver que desde antes ya Jesús lo había anunciado. El siervo no es... Y recuerden que el capítulo 13 de San Juan, donde leímos, es precisamente las últimas horas de Jesús convivir con sus discípulos. Son los últimos momentos. De allí del capítulo 13 salieron rumbo al Getsemaní, donde pasó la noche en oración, parte de la noche en oración, donde fue arrestado. Desde allí se separó de sus discípulos hasta después de la resurrección. Y en ese capítulo nos advierte ya, nos anticipa. Recuerden, el discípulo no es mayor que su maestro, ni el enviado al que lo envió. En Lucas 23 nos dice claramente, en árbol verde, han logrado hacer esto. ¿Qué no se harán con las ramas secas? Y se lo estaba diciendo al pueblo que se decía llamar todavía el pueblo de Dios, anunciando que Roma, lo que le estaba haciendo a él, vendría sobre ellos y se aplica para sus seguidores, porque esto tiene origen en la mente de Satanás. Él, siendo olivo verde, él siendo cedro verde, él siendo vid verde, veámoslo, y él mismo lo dice, yo estuve muerto, a mí me dieron muerte, yo pasé por el Calvario, yo sé qué es la agonía del Getsemaní, yo sé cuál es la furia satánica. Y en el mensaje a Esmirna, que llegaría el momento que se aplicaría a toda la iglesia, lo que estaba experimentando dicha iglesia, le llegaría a todos los seguidores, a toda la cristiandad. No temas, lo que vas a padecer. Estas palabras deben de resonar en nuestra mente, mis hermanos. Como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Él. Y de nosotros se nos dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Leemos en Apocalipsis, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que viven, los que cumplen, los que observan, los que aman, los que conocen, los que tienen en la memoria y en la experiencia diaria los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estas palabras no se quedaron en la historia, como las palabras que encontramos a la iglesia de Éfeso no fueron solamente pertinentes a un momento de la historia. ¡Ah, qué bonito sería para nuestra naturaleza! Que esto que leemos en la iglesia de Esmirna haya sido única y exclusivamente experiencia de aquel tiempo y ya no más. Que hoy para nosotros fuera la vida cristiana una experiencia color de rosa. No. Es más, recordando lo que hemos estudiado, pregunto, Diógenes, ¿experimentaron los miembros de la época de la iglesia de Éfeso, experimentaron esto que se le dice a la iglesia de Esmirna, sí o no? Sí, sí, comenzó con ellos. Comenzó con ellos. Así que tanto el mensaje de Esmirna no, ya no solamente es aplicable para los que habían de venir, sino incluso ya había tenido un ejemplo palpable en los que habían sido ya. Y nosotros podemos rehuir, podemos no querer enfrentar una situación. Y es que nuestra naturaleza, lo he dicho, no fuimos creados para sufrir, hermanos. Fuimos creados por una mente maravillosa, llena de amor, de ternura, de compasión, de vida, de dulzura. La mente de Cristo solo es paz, amor y felicidad. Y nos crió en ese contexto, en ese formato. Por eso es que rehuimos el dolor, rehuimos la enfermedad. Rehuimos el sufrimiento, rehuimos. Y Dios también quiere que rehuyamos, que no experimentemos. Y hay consejos que si bien los ponemos en práctica, podemos evitar mucho dolor de cabeza. Pero ya cuando viene directamente de Satanás, la palabra nos advierte, se anticipa, no temas en nada lo que has de padecer. Si hay alguien nuevo en la fe dentro de nuestro grupo, o si este audio le llega a alguien nuevo en la fe, amigo mío, por seguir a Cristo Jesús, por creerle a Él, por confiarle a Él, no temas en nada lo que has de padecer. Y no puedo ni siquiera anticiparme lo que has de padecer, porque tu padecimiento, tu persecución, tu dolor viene de una mente diabólica, satánica. Solo Dios puede fortalecernos para soportar, para prevalecer ante semejantes ataques. He aquí, el diablo Cristo conoce muy bien al diablo, al adversario, al opositor, a Satanás, y quiere que nosotros conozcamos sus maquinaciones. Y quiere que nosotros conozcamos sus astucias. su modo operandi del diablo. He aquí el diablo, el adversario, el perseguidor. Él es el causante de toda desgracia, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda lágrima que has derramado, que hemos derramado. Él es el originador de todo dolor, de toda desgracia. Pero en los que creen, en los que siguen a Jesús, es peor la persecución. Hemos mencionado ya esto en estudios anteriores. Y vuelve la palabra de Dios a amonestarnos: no temas, porque es el diablo. ¿Y por qué no debemos de temer, aun cuando es el diablo, un poderoso enemigo? Porque por poderoso que sea, es un enemigo derrotado, es un enemigo vencido, es un enemigo que ya es por instinto, que no deja de molestar a los que se han escapado de sus manos. Pero Cristo nos asegura que es un enemigo vencido. Podemos vencerlo en el nombre de Jesús y por la habitación de su Espíritu Santo en nosotros. El diablo no puede, no debe seguir haciéndose pasar por alguien importante y poderoso, porque es un enemigo vencido. No temas. Saben que en el mensaje a la iglesia de Esmirna se le dice que no debería de tener miedo, temer por lo que iba a enfrentar. Y ahora Jesús viene hablando de forma profética antes de que suceda. Y siempre fue así. Antes de que las cosas sucedan, Jesús se antepone. Para que estando advertidos, para que estando conscientes, tú puedas vencer. Tú puedas prevalecer. Y miren que la profecía que le da aquí a la iglesia de Esmirna, número uno, le dice quién. Después le dice qué. Después le dice cuánto. Le dice dónde. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí. ¿Quién? El diablo. ¿Qué? Echará a algunos de vosotros. ¿Dónde? En la cárcel. Yo no sé quién de nosotros ha estado en la cárcel. Yo no conozco la cárcel más que por ir a visitar, más que por ir a estudiar la Biblia con los presos, más que por ir a fuera de allí, más que las cárceles de migración, los centros de detención del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, nada más. Pero cárcel propiamente dicha, donde puedo estar purgando por un delito, jamás. Y le pido a mi Dios que solo sea por su causa. Fuera de allí ni quiero ni deseo esos lugares. ¿Qué será estar privado de la libertad? Esperando una condena que pueda ser decretada injustamente por mucho tiempo. No tener más que la soledad, el frío, el abandono. Y eso era precisamente lo que le esperaba a algunos miembros de la iglesia de Esmirna. Y lo que iba a vivir la iglesia de Esmirna un poquito más adelante, se iba a aplicar a toda la cristiandad. Iba a ser un tipo de lo que la iglesia en general experimentaría. Y le dice, ¿cuánto tiempo serán echados en la cárcel por Satanás para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, la corona que se nos promete, la corona que nos espera, no será obtenida sin librar un fiero conflicto en esta tierra con las huestes de maldad. Y para todo ello Jesús ha hecho suficiente provisión para que no retrocedamos, para que no temamos, para que salgamos airosos en esta contienda. La corona de vida está reservada para ti, pero será obtenida, será lograda, será tuya finalmente, después de tener que experimentar esto que en el versículo 10 se le dijo a la iglesia de Esmirna. Pregunto, ¿vale la pena luchar por esa corona, sí o no? ¿O rehuyendo al dolor, a la oposición, al martirio, a la cárcel, a la muerte, perderemos dicha corona? Escrito está en Hebreos capítulo 9. 9 o 10. El que retrocede no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos. Diógenes, podemos buscar esa cita bíblica. Está en Hebreo. 9 o 10. Para mantener esto, mis hermanos, que la corona está allí. La corona ya fue ganada para nosotros. Está allí tan ciertísima como el regalo de la vida que tenemos hoy día. Pero hay alguien que no quiere que tú vistas, que tú lleves esa corona. Y quiere que tengas la misma miserable condición que él tiene. Y te va a hacer la vida de cuadritos o de triangulitos. Te va a imposibilitar hasta donde tú se lo permitas a que obtengas esa corona. Pero si te aferras a aquel que nos advierte, a aquel que hizo provisión, no hay nada que temer, no hay nada que dudar. Obtener la victoria de la vida ya no es un tal vez, ya no es un a lo mejor sea para mí, no, no, no, es tuya. Solamente que debes de descubrir la fuente de tu poder, la fuente de victoria. No está en ti, no está en los estudios académicos, no está en la riqueza, no está en el poder que ofrece el mundo, no está en la fama. No está en la herencia, no está en la sociedad, no está en más que en Cristo Jesús. Aquí tengo el versículo que también lo puso la hermana Laura Tona. Ah, lindo. Hebreos, Hebreos capítulo 10. Voy a leer a partir del 35 hasta el 39. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Detente ahí. Gracias por ir a... Ahora escucha. no pierde, o se puede perder la fe, sí o no. Sí. Y la invitación es a que no la, que nadie la pierda. No la pierdas. Corres el peligro de perderla porque Satanás va a usar métodos engañosos. Lo vimos apenas ayer o antier. El engaño, usó el engaño para que perdieran nuestros primeros padres su inocencia y santidad, la dicha del Edén, y la perdieron. Ahora se nos anticipa, no perdáis pues vuestra confianza o vuestra fe, que tiene de grande galardón. ¿Cuál es el galardón? Pues lo estamos viendo. Corona de vida eterna. No la pierdas. No, pero es que esto duele mucho y yo sé que duele, dice el Señor. No, que este problema es monumental. Yo sé de problemas. Me vas a predicar a mí, dice Jesús, de problemas. Tú me vas a predicar a mí de dolor. Tú me vas a predicar a mí de cárcel. Tú me vas a predicar a mí de látigo, de latigazos, de espinas, de sangre. Tú me vas a predicar a mí. Yo sé cuánto duele. Y te he empoderado para que tú venzas como yo he vencido. No la pierdas, sigue leyendo, tío. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Glorias sean dadas a Dios. Qué trozo de la escritura maravillosa. No pierdas tu fe. Con la fe, todos, hombres o mujeres, adultos o jóvenes, aún nuestros niños, con la fe vencerán. Con la fe venceremos. Lejos de perder la fe, deberíamos de estar cultivándola, deberíamos de estar regándola, deberíamos de estar fortaleciendo. ¿Cómo? Pues Romanos 10, 17 dice, la fe, si estoy equivocado en la cita y alguien la sabe, me corrí. La fe viene por oír, y oír la palabra, dice. Oiga, entre más nos deleitemos en la palabra de Dios, yo estoy seguro que estos estudios, por... el recipiente, por humilde que sea, por torpe que sea, etcétera, algo tiene que estar haciendo en la vida de ustedes, porque es la palabra de Dios. Y si la fe se fortalece, la fe se engrandece por oír la palabra de Dios, como dice Romanos, cada mañana los que pagan el precio de conectarse, de juntos estudiar y meditar en la palabra de Dios, la fe se está fortaleciendo. Estamos llegando a ser ya una familia de hermanos que, aunque a diferentes lugares, desearíamos estar juntos, convivir juntos. La verdad, a mí me encantaría tanto que todos nosotros viviéramos en la misma colonia y que estos estudios pudiéramos tenerlo y desayunar juntos y después despedirnos cada uno a sus labores. Eso sería el sueño de mi vida. Pero aun cuando no lo puedo hacer con ustedes, la fe se va fortaleciendo y puedo tener el privilegio de experimentarlo con otros. De sentirme lo que desearía compartir con ustedes, de sentirlo con alguien más. Porque amamos a Jesús, amamos su reino, amamos su venida. Queremos ya que esto acabe. No pierdas la fe. ¿Cómo puede, a qué puede estar refiriéndose perder la fe en Hebreos? Retroceder. El lenguaje figurado que ahí aparece, perder la fe, retroceder, es comenzar a depender en lo que haces, en lo que crees, como fundamento de tu salvación. La salvación está en aquel que estuvo muerto y aquí que vive por los siglos de los siglos. Puesto los ojos en Jesús, lo dice Hebreos capítulo 12. Imagínense, ¿cómo terminó el 10? Invitándonos a que no perdamos la fe. ¿Cómo llega el capítulo 11 de Hebreos? Ejemplos de aquellos que vencieron por la fe. Y el capítulo 12 nos muestra cómo Jesús venció y nos muestra cómo nosotros debemos de vencer. Puesto los ojos en el autor y puesto los ojos en Jesús, hermano. Por muy adventistas que seamos, por muy vegetarianos que podamos decir ser, o seamos, nada, ninguna práctica, ninguna disciplina espiritual es la garantía de tu fe. Nada. Nosotros practicamos ciertas disciplinas dentro del adventismo porque entendemos que es lo mejor para acrecentar nuestra relación. Pero la victoria, la certeza de que esa corona de vida un día estará sobre tu cabeza, no está por ser vegetariano. No está por diezmar, no está por cumplir nada. Todo está en mantener la fe, la esperanza, puesto los ojos en Cristo Jesús, el que estuvo muerto. ¿Cómo vamos a vencer el martirio que se nos anticipa? ¿Cómo vamos a vencer la rabia de Satanás que probará a algunos de vosotros? Puede estar probando a alguno de vosotros. ¿Cómo vamos a vencer? No le vas a decir al diablo, mira, diablo, apártate de mí porque yo soy vegetariano. No le vas a decir al diablo, diablo, no me molestes porque yo doy mis diezmos. No le vas a decir al diablo nada de eso. Pero invoca el nombre de Cristo y el diablo tiembla y huye. Hay poder en Cristo Jesús. Nuestra esperanza radica en Cristo Jesús. Y lo que fue el mensaje de aliento para la iglesia de Esmirna sigue siendo el mensaje de esperanza, consuelo y paz para el pueblo remanente del tiempo del fin. Lo ha sido a lo largo de la historia. ¿Por qué debe de ser diferente para nosotros en estos días finales? Dios nos muestra a través de esta carta el alcance malévolo del enemigo. ¿Qué le hemos hecho de forma personal al diablo? Nada. Solamente el hecho de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús para que perdone nuestros pecados. Que Él se reproduzca en nosotros como la esperanza de gloria. Y de esa manera estar con Él. Eso es lo que Satanás detesta, odia, ataca, tratando constantemente de destruir. Sigue diciendo en el verso 10, echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Miren que esta prueba es la mismísima que Satanás pidió sobre Job. ¿Quién probó a Job? Y Job creía que Dios lo había puesto a prueba. No fue Dios. Dios no necesita probar nada en nadie. Aún no se han formado nuestros pensamientos y Dios ya lo sabe. Pero los seres creados, antes quienes somos acusados por el acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis, por el enemigo. Y Dios permite la prueba de Satanás porque te conoce. Oiga, deberíamos de gozarnos y de alegrarnos cuando vengan las pruebas y tentaciones, las persecuciones. Y yo creo que este debe de ser uno de los puntos enfáticos para sobrepasar la prueba. Cuando viene una prueba a tu vida, sea de salud de un ser querido, sea la muerte de un ser querido, cuando llegue la prueba a tu vida, que de paso vendrá de diferente forma para cada uno, no va a venir de la misma manera. Recuerda que si Dios lo permite, es porque Dios sabe, porque Dios te conoce y Dios espera que triunfes. Por eso lo permite, porque te conoce y porque sabe que tú puedes por el poder que Él te ofrece. Con eso en mente no deberíamos de vivir amedrentados, no deberíamos de vivir, no. Deberíamos de estar gozosos, alegres, porque Dios nos ha tenido en alta estima. El permitir una prueba, Señor, te alabo porque yo no sé cómo Satanás metió la aplicación para pedir esta prueba en mi vida, pero si tú lo permites es porque tú me conoces y sabes que aún en este dolor yo me aferraré a ti. Y ya no seguir a la espera de que nada malo nos pase, que nada nos pase, que nada. No, hermanos. Si el diablo así lo quiere, si el diablo así lo pide y Dios así se lo permite, alabemos a Dios. Porque aquí está. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Lean el libro de Job. Hubo en tierra de Uz un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué hombre tan insigne! Un hombre tan ejemplar, un hombre tan digno de imitar, que se merecía, y lo hemos dicho antes, Diógenes, ¿verdad? Y es por eso que no voy al libro de Job ya. Pero los invito a que vayamos, cada uno de forma individual, si quiere expandir la apreciación que encierra el mensaje a la iglesia de Esmirna, vayamos, volvamos a meditar en el libro de Job. Un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, que una persona de esa índole, con esas descripciones, de esa envergadura, lo único es que se merece que sea próspero, bueno, que viva pues como vivía Job. ¿Cómo no? Así es como deben de vivir los hijos de Dios en la tierra. Prósperos, placenteros, se lo merecen. Es digno de los príncipes de Dios en la tierra. Eso es digno. Pero si tal no es nuestro caso, entonces también en el libro de Job está la explicación. Hay un diablo, hay un Satanás, hay un adversario, hay un odioso todavía vivo en este planeta que detesta tu vida de paz, de gozo, de felicidad, de abundancia. La detesta y producirá cualquier cosa. Para que se arruine tu alegría, para que se arruine tu sonrisa, para que se arruine tu paz, tu felicidad, la armonía del hogar, para que se arruine, va a atentar contra tu matrimonio, tu salud, tu negocio. Aún dentro de la misma iglesia, aún hasta en las mejores familias. Pero hombre, ¿por qué seguiremos nosotros quejándonos o peor aún atribuyéndole a Dios cosa de que en nada Él es originador ni culpable? Cuando lo permite porque te conoce y sabe, confía en Dios, confía. Miren, que nosotros confiamos en Dios es necesario, pero que Dios confíe en nosotros, a mí me deja impresionado, impactado. Cuando Dios permite algo en tu vida, es porque Dios te conoce. Y confía en ti. Y yo sé que aquí en este grupo de estudio, un buen número de hermanos que conozco de forma personal, sé cuántas cosas Dios ha permitido en vuestras vidas. No es para que te acongojes, sino para que le alabes, porque Dios confía en ti, que no lo defraudarás, que aprenderás de la experiencia de Job y actuarás diferente, en el sentido que no oscurecerás el consejo con palabras vanas, como lo hizo Job. Todo lo contrario, para el tiempo que vivimos, Dios dio, el diablo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No es esa la insignia que deberíamos nosotros deportar. Dios da, Dios llena, abre tu boca, dice, y yo la llenaré. Clama a mí y yo te responderé. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza. El mismo que hizo próspero a Job puede hacerte a ti próspero. Y no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad. No estoy. Yo detesto eso, dicho sea de paso. Pero hay suficiente evidencia en la palabra de Dios que a los que aman a Dios, aún la adversidad le sabe a gloria. Bueno, así no está escrito, ahí como que me la inventé. Diógenes, déjame escucharte. ¿Qué piensas, Dio? Hace días que no te pregunto eso, Dio. Cuando mencionabas y decías que conocías una buena parte de los que estamos conectados ahora y conocías también de aflicciones y sufrimientos. Ya tú no vivías acá, no estabas cerca, pero sí conociste de cuando Dios permitió que perdiera un dedo. Y lo recuerdo como uno de los días más interesantes de mi vida. Porque, y ahí está Marlene, que está conectada también. Lo recuerdo como uno de los días en los cuales he sentido más de cerca la presencia de Dios y la paz que Él da en medio de la tormenta. Y a veces Dios nos permite situaciones difíciles, dolorosas, para que nos demos cuenta de cuán cerca está Él de nosotros y de que Él permite muchas veces situaciones difíciles, a veces para pulirnos, para podarnos, y en muchas otras ocasiones, porque también me he dado cuenta de eso, para que a través de nosotros, como pasó con Job, otros puedan conocer, así como nosotros hemos conocido en la historia de Job, que es posible estar en contentamiento, de que es posible estar en paz, de que es posible tenerlo a Él cuando el mundo crea que nos está lastimando. Correcto. Diógenes, ¿quién te cortó el dedo? ¿Cómo responderte a esa pregunta? Porque fue un descuido mío. Sí, pero recuerda, ¿quién está detrás de toda desgracia? ¿Quién se gozó en que ese aparato no se detuviera? Y aún cuando se le dio para atrás la palanca, aquel hidráulico se dio. Ese dedo clave en el piano. Ese dedo casi indispensable, porque creo que sigues tocando, ¿cierto? Sí. No, y cuando yo leí de que cuando tú pierdes el pulgar, pierdes un 90% de la capacidad de esa mano de poder hacer lo que hacía. Pero recuerdo la palabra que Dios puso en mi boca diciendo, Señor, yo sé que con el dedo o sin el dedo, tú harás un milagro. Amén. Y seguí tocando piano. Tengo 5 años ya sin el dedo, sigo tocando piano. Sigo alabando a Dios y Él sigue haciendo el milagro en nuestras vidas. Porque no es la mía nada más. Gloria a Dios. No es la mía nada más. ¿Te das cuenta? No temas en nada lo que el diablo os hará padecer. Te va a quitar. Imagínate que así estuviera escrito. Uh-huh. El diablo te va a quitar el dedo del 90%. No temas en nada lo que vas a pasar. Cuando Dios permite algo, y aquí hay alguien más que tiene una historia similar a un dedo perdido. Algún día nos va a contar esa historia, no sé si ya la contó. Con eso que no puedo entrar a tiempo. La misma historia. Dios va atrayendo a los suyos por medio de circunstancias que permite, porque si bien el diablo fue el causante de que perdieras el dedo, Dios permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque te conoce, porque confía en ti, Dios. Oye, es que no hemos llegado a entender qué es lo que significa que Dios confíe en mí, que Dios ha puesto su confianza en mí, que no lo voy a defraudar. Y por lo tanto, diablo, está bien, tenés permiso, zarandéalos como a trigo, mételos en la cárcel, haz con él. Yo sé, confío en ellos, que me conocen, que no me van a defraudar. Marlene, ¿puedes leer lo que en Jitsi estoy compartiendo de lo que mi hermana Grace puso en WhatsApp? ¿Puedes leer eso? Y vamos a terminar con eso, con estas palabras hermosas. Quiero que queden grabadas en el audio para aquellos que no están en el grupo de WhatsApp. Y vamos a terminar esta mañana, invitados ya para mañana, con la ayuda de Dios. ¿Mañana qué día es? ¿Mañana? Sí. ¿Leo? Uh-huh. Ok. La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. ¿La muerte de Cristo es qué cosa, Marlene? Es nuestra garantía de salvación. Garantía. Es la seguridad, la muerte de Cristo. Hermanos, cualquier otra disciplina que practiquemos es para nuestro bien. Pero la muerte de Cristo es lo que he venido haciendo énfasis. Y gracias, Gracie, por compartirlo. Y así deseo que cuando el Espíritu Santo traiga algo a vuestra mente relacionado al tema, publíquelo. Puede quedar grabado en el audio y beneficiar a muchas personas. Que yo sé que están recibiendo estos audios. La muerte de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Continúa, Mar. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Mediante la cruz, podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es el que dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Es que con este ser maravilloso de tribulación no le vamos a contar nada. Conoce de tu pobreza. Oye, ¿qué le vas a decir a aquel que nació en un pesebre de pobreza? ¿Le vas a decir algo acerca de la pobreza que enfrentas en esta vida? Al que no tuvo ni siquiera una almohada para reposar su cabeza durante las noches. Aquel que nunca fue a una boutique, aquel que nunca conoció una tienda para ir a comprarse un traje. ¿De qué pobreza le vas a hablar? Yo conozco. No dice yo sé, yo he oído. No, no dice eso. Dice yo conozco, yo he vivido, yo he experimentado tu adversidad. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a escarbar todo esto que está aquí en el mensaje de Esmirna. No temas en nada lo que has de padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Me encanta esa precisión, esa certeza con la que el cielo nos revela el futuro de forma cronométrica. No sé si existe esa palabra. Pero lo dice con una precisión absoluta, porque él lo sabe todo. Tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Hombre, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que mi Dios me los bendiga ricamente. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Marlene, nos despides en oración y hasta mañana con la ayuda de Dios. Oremos. Eterno Dios y Padre, agradecidos estamos, Señor, por Jesús. Porque, Señor, su muerte nos acerca más a ti, Señor, su muerte, resurrección. Gracias, Señor, por esa cruz. Y gracias, Señor, por los padecimientos que a diario tenemos, Señor, que muchas veces nos parecen muy fuertes, muy difíciles, pero tú lo estás permitiendo con un propósito en nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos estar en paz, tranquilos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que estás a nuestro lado, que no hay nada que podamos estar viviendo, pasando, que tú no estés allí pendiente, Señor. Amén. Que no es por maldad, que es por amor, que es para ayudarnos, para limpiarnos, para perfeccionarnos, para seguir, Señor, puliéndonos cada día. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque como Padre amante nos estás, Señor, dirigiendo, nos estás ayudando, Señor. Que este día, Padre, podamos vivir en tu compañía, podamos meditar en tus palabras, podamos, Señor, ser una influencia correcta para otros, si así tú lo quieres, Señor. Aún para nuestras familias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.